corazón, mi corazón. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La hora del recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Boga. ¡Te esperamos! Vimos una estrella, le pedimos un deseo. Estira la mano, atrapa un sueño. Cierra los ojitos, no tengas miedo. La luna es buena, luna es buena. La noche es serena, noche serena. Sirenas del agua y las olas, únicas dueñas. Todos los niños son piratas de los barcos que por el mar andan. Y en el lugar al que voy cuando sueño, existen castillos de caramelos, campanas que tocan hermosas canciones con suaves melodías que angelitos componen. Todos los niños miramos al cielo, elegimos una estrella, le pedimos un deseo. Estira la mano, atrapa un sueño. Cierra los ojitos, no tengas miedo. La luna es buena, la luna buena. La noche es serena, la noche es serena. La luna es buena, la noche es serena. No tengas miedo, serena. La noche es serena. Bueno, los chicos y las chicas, ya lo dijimos, las chicas y los chicos, porque es así, hay que ser específicamente amplio. Ahí está, bien. Bueno, te decimos, por las dudas, tengas ganas de llamar, 4455-800, 4455-999. Hoy no tenemos teléfono para mensajitos, así que jugate al fijo, fija que te atiende Miguel y enseguida salís al aire. Para contar si estás de visita, qué te gusta, qué no te gusta, dónde estás, de dónde venís, qué haces, si comprás, si vendés, qué sé yo, lo que quieras contarnos, ¿viste? Tus gustos personales, tus disgustos, ¿por qué no? Porque hay padres y madres que dan disgustos, ¿no? No son solamente los niños que... Yo cuando era niño mi madre me decía, ¡ay, me vas a matar de un disgusto! Bueno, yo qué sé, bueno, no sé, ¿viste? A los niños también a los adultos les dan disgusto, ¿eh? Le dan tanto disgusto a veces que los niños lloran y las niñas también. Bueno, pero nosotros vamos a tratar de divertirnos, de pasarla bien en esta hora y media del recreo. Porque como nosotros aportamos un granito más a la confusión general que este planeta tiene, nos llamamos la hora del recreo, pero empezamos 10 y media y terminamos a las 12. Ahí está. Entonces vos decís, ¿cómo? Y la hora no tiene 60 minutos, ¿y por qué esta hora tiene 90? ¿Y por qué la del recreo? Y uno tiene que recrearse y recreársela. Y además, te lo digo, te lo vuelvo a repetir. El tiempo es arte. No es oro. ¡Bah! ¡Mala palabra! El agua vale más que el oro. El agua no tiene precio, tiene valor. A ver si nos vamos entendiendo. Así como la tierra limpia, los árboles, los bosques nativos, las flores, las huertas orgánicas, la separación de residuos, todo eso, este 2013, prioridad. Vienen los niños primero, como dijo UNICEF, ¿eh? Que ya vamos a estar escuchando más adelante la palabra nuestro padrino. ¿Sabés quién es nuestro padrino? No es un mafioso. Nuestro padrino de Radio Goga es el León Gieco, ¿eh? No es cualquier león tampoco. León Gieco, que nos va a dar un mensaje y vamos a escuchar algún temita del CD Nuestro Tesoro, precisamente, que lo podés bajar gratuitamente por... ¿dónde? Por Goga, Disco Goga, que tiene además, bueno, rock and roll, blues, música celta, te voy a hacer acá la lista. Entrá a la página goga.fm y aparte de que nos podés escuchar por internet de donde esteas, y cuando vos se te dé a la gana, no, la DEA no, vamos a dejarla afuera. Cuando se te dé la gana, vos te vas de acá. Entonces ya no te alcanza la potencia de la radio que te llega hasta el Pedregoso y para el otro lado, no sé, porque hace un rato que no voy, pero sí, pasan los repollos más o menos y se escucha, creo yo. Bueno, hablando de los repollos, nada que ver, porque los niños no vienen en los repollos. Le digo por la duda a ustedes chiquitos, una persona del siglo pasado todavía está buscando en las huertas acá de la comarca a ver si encuentra un niño orgánico o biointensivo, como se hacen en el CIESA. No, ahí es todo verduras, frutas, Los niños nacen del amor, sobre todo, tendría que serlo, del varón y la mujer, que luego serán su papá y su mamá, que a veces la vida hace que los niños o las niñas estén solo con la mamá, estén solo con el papá. Algunos tienen mucha suerte, muchos, por suerte, están juntos y hay amor. Otros tienen mala suerte porque están juntos pero se agarran a piña todo el día. Y otros los crían las abuelas, que son regrosas. Una bisabuela nos escuchaba, ¿te acordás, Miguelito? Bueno, si nos está escuchando todavía la bisabuela, que llame al 4455-800, 4455-999, alcáncenle un celular a la abuela y que nos cuente un cuento. Ahí está. Hoy que el profesor Jiménez no me tiró los libros acá, que todavía ni sé qué me dio, porque por ahí se le mezclan las cosas, y me dio para leer Don Juan, qué sé yo, este hombre es raro el profesor Jiménez, pero bueno, lo queremos. Pues ahora... estamos entrenando, ¿no? Porque el profesor Jiménez... Bueno, basta, vamos para adelante. Hacemos de cuenta que estamos Miguel, yo, que todavía no me presenté. Tenés razón, Jiménez, haciendo seña otra vez. Ya le dije, no me haga más seña, no me ponga carteles que me vuelve loco. Mucho gusto, mucho susto, encantado de que me escuchen y que si pueden me oigan. Soy el Mago Eléctrico, así he encontrado mi nombre gracias a una querida amiga, la Brujita, que le mandamos un beso. Un beso, un besote le mandamos, que un beso. Bueno, y ahí nos conocimos con la Brujita, ya nos conocíamos, pero bueno, la Brujita me sacó el quinquiriquín del calendario maya, ya, que ahora está a full, a full maya en el lago, en el arroyo, en el río, acá dentro del estudio, y ahora veo que anda bien, 10:52, 24 grados dentro del estudio, afuera ya estamos cerca de los 30 si te pones al sol. Así que bueno, ponete gorrito, que no te deje marca la gorra, ya eso te lo venimos diciendo desde la semana pasada, que te invitamos a la marcha que se hizo por el triste segundo aniversario del asesinato en la comisaría 12 del Bolsón, del querido Coquito Garrido, aunque tenía 25 años, le decían Coquito porque era un niño grande, y seguramente que hubiera escuchado Goga, y hubiera escuchado a la hora del recreo, porque era así, era un niño. Bueno, ahí lo mataron, y se hizo la marcha. Mucho calor a las 5 y media de la tarde, 36 grados, 37, igual hubo gente, no toda la gente que tiene que estar, menos, yo estoy re enojado con la gente de Puyén, porque creo que había 5 de Puyén. sacando a la familia del Coco, obviamente. Qué alegría saludarlo al abuelo Servando, 86 años. Hacía un montón que no nos veíamos. El abuelo Servando me reconoció enseguida. Me agradeció lo que habíamos estado diciendo en el programa sobre Coquito, pero que por supuesto no tenía nada que agradecer. Así que encima el abuelo de 86 años me consolaba a mí. ¿Vio cómo son las cosas? Y ahí estaba, parado, bien firme, igual que su familia, igual que toda la gente que acompaña este reclamo de justicia. Y por desgracia, no era solo la familia de Coco Garrido. Había madres de Bariloche, madres de Buenos Aires, madres de Trelew, de distinto lugar, con la misma triste historia de chicos asesinados por la policía de distintos lugares. O sea que el problema no está solo acá, y que luego le querían vender cualquier cuento. Pero bueno, ahí está, 35 años más o menos hubo que esperar para que a los asesinos que tenían cargos militares los llevaran preso. Y bueno, las familias van a esperar, van a seguir, no van a esperar, van a seguir 35 años, no quieren esperar más. Ya 2 años es mucho tiempo para que se haga justicia. Así que bueno, gracias a la gente que fue, a la gente que participó. Ahí estuvieron los amigos de Radio La Negra y Radio Alas con una radio abierta. Y bueno, ojalá que el año 2014, bueno, no haya que hacer otra marcha. lomo, ni mi ñomo, primero. Por supuesto, ahí lo dice el padrino, León Gieco. ¿Dónde está nuestro tesoro? A veces parece que los adultos nos olvidamos y estamos dejándoles un mundo que otra que el tesoro lo van a tener que, no sé, buscarlo, porque el agua la contaminan con la minería. La tierra la subdividen en lugares hermosos, que encima son las nacientes de las aguas que se toman, que se usan para el riego. Hacen en un lugarcito 1000 lotes chiquititos para que la gente, no sé, vaya al mega shopping, juegue al polo, al golf y lo demás, que se muera. Bueno, a ver, los adultos que me están escuchando, ¡despiértense, adultos! ¡Despiértense! ¡Estamos en el siglo XXI! Bueno, te vamos a hacer así como corresponde, al revés del orden en que escuchaste la música. Después te lo vamos a pasar entero al padrino León, ¿eh? ¿Cómo que no? Sí, aparte lo vamos a escuchar con el mensaje que nos da para todos los gobiernos y gobiernas. Bueno, recién escuchaste ese pedacito, nuestro tesoro, León Gieco y Moscovici, el querido amigo Horacio Mosco, que también tiene discos acá en la discográfica Boga, que lo puedes bajar. No seas Gil, andá y bajalo, o Gila. Escuchalo primero, por supuesto, si te gusta. Bueno, entonces, decíamos, ahí este pedacito lo tenemos ahí abajo sonando como cortinita. Ahí está, ama a los niños primero que nada, por supuesto. Ya lo dijo Jesús también, ¿no? No es que León viene acá a decir algo nuevo, ¿eh? Los niños primero, ¿eh? Bueno, después, o mejor dicho, antes de León, escuchamos a también los amigos de La Maroma de Bariloche, porque te tratamos de pasar mucha música acá de la comarca, porque hay música, hay títeres, hay carpa con clown, payaso, de todo lo que se te ocurra, y hasta un ruidito que no sé si lo estás escuchando, que también es un amigo nuestro que por ahí viene, por ahí se va, te hace así por la orejita. Todo tiene un porqué, ¿eh? Lo importante es que lo puedas averiguar. Bueno, La Maroma con Colibrí, que es un hermoso espécimen volador que en nuestra comarca suele acercarse a las casas, a las ventanas, y los humanos, que nos encanta domesticar a todas las especies, hemos creado unos alimentadores artificiales de colibrí que tienen unas florecitas muy coloridas, que se les prepara un néctar y lo ponen cerca de tu ventanita. Pero hace poco me dijo alguien que me merece el mayor de los respetos y la mayor de la credibilidad, mi amigo José Gallardo, el José, el papá del Jerez, ese baterista impresionante de la Antioquesta Payasa, de la Murga. Bueno, me fui para otro lado, ya lo sé, profesor Jiménez. No, usted cállese la boca, no me haga señas, porque usted es el menos indicado para retarme. Miren lo que le digo, porque acá tengo el desparramo del libro y no sé lo que va a pasar, Bueno, te termino de decir la música, porque sí, ya sé, tenemos que ir a la tanda. Ya lo sé también. Yo te pienso que no sé la hora. Por más que no uso reloj, yo sé la hora. Bueno, listo. Entonces, La Maroma de Bariloche con Colibrí. Antes habíamos escuchado a nuestra gran amiga Giselle, también artista de la comarca, en Golondrina, acá re cerca, que estuvo en Radio Boga haciendo un plujet hace muy poco, con la canción de los sueños. Y antes, porque venimos así a full con tanta fiesta, se fue la fiesta del hoyo y ya estamos en la fiesta, el encuentro de artesanos, que no es fiesta, no se elige reina, ni príncipe, ni ninguna de esas pavadas que los adultos ya lo dijimos, déjense de jorobar con la frambuesita, la frutillita, la lupulina, la tuchipalete potingui. No, basta, los chicos son chicos, los niños primero, lo dice el padrino León. Bueno, ahí está, y nunca dejes de bailar. Y eso es importante. Mientras escuchas este programa, baila. Vas a hacer las compras al supermercado con tu bolsita. Nada de bolsitas de nylon que después quedan ahí en el paisaje y no son del paisaje. Bailas. Cuando vas al banco a hacer un trámite, bailas. Y te la pasás bailando y la vida es un baile. Bueno, nos vamos bailando a la tanda, Miguel. Radio Boga te da la hora. Son las 11 horas. 2 minutos. Comienza espacio publicitario. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos. Soluciones integrales para la comunicación de su empresa. Atención rápida y personalizada. Todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros.

Pichaple, tufaple, rorroque, pichiquechoique. Mari Mari, pichiquechoique. Mari Mari, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? ¿Cómo le? Muy bien ando yo, muy bien. Ah, me alegro que ande bien usted, el charito intruso. Perdón, perdón, me parece que se equivocó. Yo soy el charito curioso y aventurero, el único charito de dos dedos. ¿Ah, sí? ¿Y por qué solo tiene dos deditos el charito intruso? ¿Por qué no nos cuenta cómo perdió un dedito? ¿Cómo no? Resulta que yo caminaba lentamente por un mallín una mañana, cuando de repente, delante de mí, un agujero en la tierra. ¿Y qué hice yo? El charito curioso y aventurero intruso. Metí mi patita y revolví, revolví, revolví, revolví hasta que de repente ¡ah! Un tremendo dolor. Y corrí, corrí, corrí, corrí, corrí, corrí, muy asustado. Y cuando miré, solo me quedaban dos dedos. ¿Y a dónde había metido su patita usted, el charito intruso? Ese agujero era la cueva de la zorra. Eso le pasa por andar metiéndose. La zorra acababa de tener sus cachorritos y usted ahí, intruseando. Perdón, curioso y aventurero. Mejor, ¿sabe qué? Le canto esta canción de cuna si se va a dormir un rato. Y chaple, tufaple, rorroque, pichiquechoique. Y chaple, tufaple, rorroque, pichiqueluan. Mari Mari, pichiqueluan. Mari Mari, ¿cómo anda? Muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy bien ando yo hoy. Ay, pero ¿a qué se debe que se encuentra tan bien? Es que hoy me nombraron aprendiz de guanaco vigía. Ay, pero le dieron la tarea más importante que tiene un guanaco. Usted tiene que cuidar a toda la manada. Ajá, tengo que hacer lo que dice la canción antigua. Tengo que estar siempre atento y vigilando. Y si veo algún peligro, pego una patada, un relincho y disparo nomás. Pero esa canción yo la aprendí de la abuela Catalina Antilef. Ella vivía en la comunidad de Futaguau, aquí cerquita de Hualjaina. Si quiere se la canto. ¡Qué bien! Cántemela, así yo junto a Nehuen, y de paso la aprenden todos y todas las que lo escuchan. Gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, pilkin malo amlelo am, cupalenga malón, cupalenga malón, zomo yenga, zomo, zomo yenga, gal. Vaya, guanaco macho, y cumpla bien su tarea. Y chaple, tufaple, rorroque, pichiquecahue. Mari Mari, pichiquecahuel. Mari Mari, ¿qué le pasa? ¿Está triste? ¿Por eso está tan flaco? ¿Y por qué no nos cuenta qué le pasa si lo podemos ayudar? ¿Me quiere contar a mí? ¿Yo se lo cuento a los chicos? A ver, dígamelo al oído. A ver, cuénteme. ¡Ay! ¡Ay, bueno! No es nada. Dice que se llevaron a su mamá a jinetear para el lado de Esquel. Pero sabe que su mamá en un tranquito la tenemos esta tarde acá, junto a usted. ¿Quiere que le cante una canción de cuna? Bueno, pero coma, ¿eh? Está muy flaco usted. Y chaple, tufaple, rorroque, pichiquecahue. Y chaple, tufaple, rorroque, pichiquefilú. Mari Mari, pichiquefilú. Mari Mari. Yo la convoqué porque usted conoce todos los secretos de esta tierra. Gracias. Gracias por venir. chaple, tu faple, rorro. Muy bien. Ahora que mandamos a todos los animales patagónicos a dormirse una siestita, podemos comenzar con los cuentos, porque si no, los vamos a tener por acá revoloteando. ¿Perdón? ¿Qué está haciendo usted aquí? ¿A qué no le dije? ¿Qué cosa? Que el charito curioso y aventurero, el único charito de dos dedos, no hay canción de cuna que le haga efecto. ¿Ninguna canción de cuna lo hace dormir a usted? ¡Ninguna, ninguna, ninguna canción de cuna! ¿Ah, sí? Mire, yo le voy a hacer una propuesta. Voy a cantar una canción de cuna que los chicos que nos están escuchando nos van a ayudar. Y si lo hago dormir, hasta el año que viene no lo quiero ver dando vueltas por acá. ¡Pruebe total! Bueno, vamos a probar. Esta canción dice... ¡Dormite, choique! ¡Que viene el zorro! ¡Cuá! El cuá es el grito del zorro que todos ustedes me tienen que ayudar a hacer a mí. Y después le decimos... ¡Dormite, choique! ¡Que viene la víbora! Quiñe, epu, gla, meli. Umautungue, choique, kupangurupifi. ¡Wa! Umautungue, choique, kupangurupifi. ¡Wa! Umautungue, choique, kupaikinefilu. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Sorre mi bola de pocha! ¡Permiso, permiso, permiso, permiso! Y ahí se espantó el charito. Solo los chicos, solo los chicos, solo las chicas, solo las chicas. Bueno, ahí pasaron los amigos como los Peñi, vamos a decir en lengua, Mapuzungún, Epeu, Soraya y Gerardo con sus cuentos tradicionales del pueblo mapuche, que hoy van a estar actuando en el encuentro de artesanos allá en Epuyén, aproximadamente 18 horas, cuando el solcito no te quema tanto. Empieza ahí esa parte para los pequeños, las pequeñas y por supuesto toda la familia, tío, tía, abuela, primo, prima. Y también vas a poder comprar este CD de cuentos y otro CD de música que tienen muy muy hermoso, Calfune Gwen, que también lo hemos usado en nuestros separadores. Y si Soraya anda por ahí, nos escucha y nos quiere llamar, pero estamos felices de la vida, o Gerardo, ¿por qué no? O el Charito, o la Filú, o el Gu, cualquiera de todos estos animales patagónicos que forman parte de los cuentos de EPU. Y sigue nuestro amigo dando vueltas acá por el cable, el micrófono. Lo hemos agarrado a zapatillarlo recién con Miguel, pero se ve que es peor que el Piojo Piojoso. Yo no sé, Miguelito, testeame si el Piojo Piojoso no lo introdujo así tipo un virus en las consolas. Bueno, te voy a decir una cosa, que a Juan le gustaba la fruta. A Juan Carlos Viruta le encantaba la fruta. De chico le gritaba a su mamá cuando no le conseguía una nana. Se casó con su novia Viviana porque tenía cara de manzana. Y para mostrarle cuánto la quería, la llevó esa noche a una frutería. Era el mejor amigo de cualquiera, que lo convidara con kiwis y peras. Una noche raptó a una princesa con la boca como una cereza. Y el rey lo condenó a cruel castigo. Hizo que un mago lo transforme en higo. Ahora Juan está al borde del abismo. Ya casi no existe. Se comió a sí mismo. Bueno, y hablando de Juanes que comen fruta y de chicos, acá en la comarca había un chico muy chiquitito que se llamaba Juan Salvador, se llama Juan Salvador, pero ya no es un chico, ya es grande. Y acá el profesor Jiménez, haciendo gala de productor, me trae un afiche, danza contemporánea, Juan Salvador en el Bolsón, seminario intensivo, enero 24 jueves y 25 viernes, a las 11 horas en el espacio... Holístico Lumina, una propuesta abierta a todos y a todas. Respirar, percibir, mirar, danzar. Si vos te querés inscribir, juansalvador.sur@gmail.com. juansalvador.sur@gmail.com. Sí, profesor Jiménez, no se haga el agrandado como diciendo yo conseguí esto, porque mi hijo, ¿qué se viene a hacer este hombre? Y va a estar Juan Salvador, si llega a tiempo, para contarnos un poquito, porque es para todos, para sin edad, sin límite de edad, ¿eh? Va, digo yo, vamos a ver qué dice él. Bueno, de todas maneras, ya lo dijimos, nunca dejes de bailar, ahí lo tenés, podés empezar, o seguir, o mejorar la danza contemporánea, el jueves y el viernes 24 y 25 en el espacio holístico Lumina. Te aclaramos así, viste, sin hacernos los cancheros, porque jamás hemos sido cancheros, únicamente cuando íbamos a jugar al fútbol, a la cancha, ahí éramos re cancheros. Juan Salvador es egresado del taller del Teatro San Martín de Danza Contemporánea, así que bueno, tiene su chapa, ¿eh? Es como Boga, que tiene chapa arriba y chapa abajo. El Templo del Arte, que por ahora está ahí hibernando. Y te vamos a comentar de paso cañazo, como nos gusta decir a nosotros, que vas a encontrar en diversos lugares de nuestro pueblo y aledaños. Pueblo. Yo le digo pueblo porque me gusta que Bolsón sea un pueblo. Ya llamarlo ciudad, me da como una cosita, ¿no? Porque la ciudad, bueno, no vamos a entrar en detalle ya. Lalum, que está preparándose. Hoy Lalum está tranquila, Lalum. Sí, me hace que sí con su cabecita. Tuvo un susto la semana pasada porque, bueno, pusimos Hakuna Matata, Timón y Pumba, que se comen los bichos, los cascarudos, las lombrices, y Lalum no quiso ni entrar al estudio pensando que estaban acá. Y era un disco de música, un CD. Lalum, bueno, ¿qué va a ser? Es así, ¿eh? Jamás acá permitiríamos que se coman a nadie, ¿eh? Nunca, ni el pez grande al pez chico, ni el pez chico al pez chico, ni nadie de nadie, se come a nadie. Tiene que, al contrario, hay que darle alimento, hay que ayudar al que está mal, hay que ser solidario y repartir la torta como hacemos con Miguelito, exactamente en porciones totalmente iguales. Tenemos un transportador, medimos los grados del ángulo, ¿eh? Marcamos el punto en el centro y de ahí hacemos las porciones para que todos y todas puedan comer, ¿eh? Hasta la última amiguita, que a las 12 en punto se acaba. Hasta la semana que viene, vaya a saber qué nos depara el universo. Bueno, vas a encontrarte, decíamos, sí, profesor Jiménez, no me haga más señas de que me desparramo y me deliro, porque yo soy así, soy el locutor. Entonces me pongo re locu y hago locuras. Bueno, hay una iniciativa, una planilla para que vos firmes, como tantas otras que la gente firma pidiendo y surten efecto, a veces, otras veces, un poquito más tarda, pero bueno, todo llega, ¿eh? Para que todos los que firmen, artistas, promotores culturales, educadores, prestadores turísticos y cualquier habitante que escuche o no a Goga, ¿eh? Porque podés escuchar cualquier otra radio, pueda terminarse el complejo, ¿eh? Porque el complejo no psicológicamente, ¿no? Complejo porque tiene un montón de facetas, el proyecto Goga, con el cine, que va a ser también cine teatro, la radio, bueno, un complejo cultural, podríamos decirle, así como somos recultos. Bueno, y entonces firmalo, porque cuanto más firmas se junten, se puede conseguir que haya una ayudita de los amigos, como decía Lennon y McCartney, para que se pueda terminar y empecemos a disfrutar de esto que, bueno, hay que terminarlo. Hay que terminarlo, sea como sea, bien, ¿no? Punto, a otra cosa. Bueno, ya te contamos entonces del taller de danza. Va a estar Juan Salvador después viniendo a charlar con nosotros, si él quiere, por supuesto. Y ahora, antes del álbum, te vamos a leer una hermosa poesía. Era que érase un caballo de ajedrez que soñaba con viajar alguna vez, escaparse por un tiempo del tablero, al galope o navegando en un velero. Dijo adiós una mañana y huyó al trote hacia un puerto donde había un solo bote. Por el río remó hasta una meseta, atracó y siguió su viaje en bicicleta. Pedaleando a San Francisco llegó un día, y de ahí hasta Groenlandia se fue en tranvía. A París viajó en barco, y a Japón llegó en el acoplado de un camión. Decidido a continuar sus derroteros, el caballo subió a un carro de bomberos. Resultó una verdadera extravagancia que también se trasladara en ambulancia. Lo llevaron hasta el medio de un camino, por el país donde nació Aladino. Y en camello, helicópteros y coches, no paró de recorrer mil y una noche. Una tarde, el caballo satisfecho decidió que de viajar ya estaba hecho. ¡Yo no vuelvo sin volar!, chilló su sombra, aunque sea un ratito en una alfombra. Era que érase un caballo de ajedrez que volvió hasta su tablero alguna vez. No se sabe si fue antes o después, a qué hora, de qué día, ni qué mes. Su hermanito junto a la ventana miraban como llueve toda la mañana. Llovía que llovía, llovía sin parar. Entonces fue Tachín y le preguntó al papá. Parará papá, parará Tachín, parará papá, parará Tachín, parará papá, parará Tachín, parará papá Tachín. Chimpún era el hermano que Tachín tenía. Como estaba muy feo, Chimpún se aburría. Llovía que llovía, llovía sin parar. Entonces fue Chimpún y le preguntó al papá. Parará papá, parará Chimpún, parará papá, parará Chimpún, parará papá, parará Chimpún, parará papá Chimpún. Al ver que se aburrían los dos hermanitos, se puso a jugar papá con los nenitos. Llovía que llovía, llovía sin parar. Formaron una orquesta y se pusieron a tocar. Parará papá, parará Tachín, parará papá, parará Chimpún, parará papá, parará Tachín, parará Tachín, Chimpún. Parará papá, parará Tachín, parará papá, parará Chimpún, parará papá, parará Tachín, parará Tachín, Chimpún. Que tu tocará cada vez. seta, si queremos arena, a que vos quieras, porque yo no me cago cuando miro, miro pisar. Yo pido cualquier pizza, de anchoa, de mozzarella, con palmito, jalilea, con agará, con dulce barata, con cualquier cosa que le quieras poner. Con botatas o con cajitas, si quieres un pedacito de aquí, se sentirá. Arriba las palmas, arriba las palmas, te quemo. Y entra los delfines para adentro. Buenos días, Miguel. Buenos días a todas, a todos, a toditas y a toditos. Lalun, qué bueno que pudimos reanimarte el sábado pasado cuando te llevaste ese susto, más que susto, entraste en pánico pensando que estaban Timón y Pumba, acá dispuestos a comerte. Sí, a mí me encanta Hakuna Matata. Me encanta No Problem Comarca, me encanta el reggae, me encanta el amor, la paz, pero realmente pensé que mis segundos de vida habían llegado al final y que bueno, me iba a integrar al proceso de la descomposición de los cuerpos orgánicos para poder volver hecha abono a la Pachamama, la Ñuque Mapu. Bueno, pero no sucedió, no era todavía, nadie tiene ni un segundo más, ni un segundo menos que el que le toque vivir. Así que bueno, adelante Lalum con tu columna ecológica, sabemos que te has conseguido, podríamos decir así, un auspiciante. Bueno, sí, me han brindado hospedaje en el Eco Hostel La Casa del Río, en Epuyén, junto al puente del río Mina, la mítica Ruta 40, donde me han preparado una hermosa cama con todos los residuos orgánicos que separan, que le enseñan al turista cómo separar, cómo hacer ladrillos ecológicos, poniendo los papelitos en una botella, como yo he ido enseñando durante estos casi 2 años aquí en la hora del recreo. Bueno, no sé, ¿viste? Hasta Lalum me hace un chivo, ya estamos todos locos. Bueno, adelante Lalum. Bueno, si yo te digo gentrificación, ¿vos sabrías qué significa mago eléctrico? No, Lalum, la verdad que no. El profesor Jiménez pone cara de distraído, mira para afuera. Te ajo el diccionario, profesor, ya sé. Todo eso lo metió en el archivo y lo cerró. Explícanos, Lalum, ¿qué es la gentrificación? No sé, ¿tendrá que ver con la gentri, con el dentrífico o algo así? No, mago eléctrico. gentrificación se aplica a tierras o barrios que se compran a un valor muy bajo para luego desarrollar barrios cerrados, clubs exclusivos tipo country, con lotes que se venden a precios altísimos a gente de clases adinerada. En el Tigre, por ejemplo, allá en Buenos Aires, es el ejemplo, el Nordelta, que está construido en el delta del río Paraná, por donde venía navegando un piojo con un hachazo en el ojo y una flor en el ojal. Lo hicieron sobre tierras bajas que eran inundables y que se mantienen secas por medio de diques de contención. Bueno, la Lumperez es allá en Nordelta, en la, digamos, en el conurbano bonaerense, en la capital, donde están todos, ya están así repasados de estar uno encima del otro, amontonado, tapado de la basura, tapado de bache, tapado de subte que no andan, el tren que descarrila. Pero acá no, acá sobra espacio, es inmensa la Patagonia, ¿qué? ¿No van a venir a gentrificarnos? Bueno, mago eléctrico, niños, niñas, padres, madres, abuelos, abuelas, tías, tíos, primos, primas, no solo la pampa de Luden puede gentrificarse, sino todo el Mallín soñado, porque se sufriría esta gentrificación y urbanización que daría un golpe de muerte a la vida rural tal como hasta hoy la hemos vivido. Implica un cambio de categoría de tierra rural a terreno urbano, aumentando la plusvalía y las ganancias para unos pocos sobre el bien natural que es la Mapu, la tierra. Ay, Galum, vos siempre venían cada una de cal, una de arena. Separamos los residuos, le damos de comer a toda la banda de lombrices californianas, criollas, tailandesas, japonesas, lo que sea. Todas las lombrices son bienvenidas, ¿eh? Para los compos. Ahorramos energía, apagando todas las luces, cerrando la llave de gas. Ponemos las botellitas llenitas con piedritas adentro de los depósitos de inodoro para que cada vez que tires el agua... por ejemplo, pones una botellita de esas chiquititas de medio litro, entonces medio litro de agua menos. Si no tenés el baño seco, obvio, que es lo mejor, ¿eh? Ahí no hay descarga de agua, se separa el orín por un lado, la materia fecal por otro, la materia fecal se hace compost para los frutales, para lugares que no sean así de huerta, y con la orina también sirve porque sirve para acelerar los procesos de descomposición de los residuos orgánicos. Pero mira, vení con esto de la pampa de Luden, el megaloteo allá en el Cerro Perito Moreno. Parece mentira las cosas que veo en el Cerro Perito Moreno, como decían las octetas. ¿Qué está pasando acá en el Bolsón? Que de pueblo, quiere ser ciudad, ¿y después qué? Bueno, mago eléctrico, nosotras las lombrices seguimos diciéndole no a esas cosas que no traen ningún beneficio. Le decimos, no queremos mega minería ni en la cordillera, ni en la meseta, ni en la costa. Sí al derecho a un ambiente sano y digno para todos. Todas las lombrices composteras somos parte de la asamblea comarcal contra el saqueo. No es no. Firme y corto, N-O. Bueno, bárbaro. Seguiremos acá concientizando. Muy bien ahí la gente del Encuentro de Artesanos. Allí estuvimos en la inauguración. Estuvimos saltando, bailando con el Negro Lugones, con Mariel Valli, con el Peyetura. Qué banda el... ay, no me sale, el Gabi Eusebi, y un monstruo, total, digamos, prácticamente un histórico del rock de la comarca, como es este señor de los alfajores, el Bolsonero, que es baterista también, bueno, ya me va a salir el nombre, Miguelito, que también está en el ambiente musical, me va a ayudar. Bueno, espectacular, ahí largó de Puyén, Patagonche, a full, la gente bailando, cantando, saltando, felices y contentos. Hoy a las 6 de la tarde, ya te lo dijimos, te lo vamos a recordar, están los amigos Maguidanche con Epeu, cuentos de la cultura del pueblo mapuche. Y, no sé, Lalu, ¿vos qué vas a estar haciendo? No, yo ya salgo a hacer dedo a la ruta. Ahí me voy junto a los mochileros, viajando. Así, a veces sin que se den cuenta. Otras veces charlo con ellos. Hasta el kilómetro 1878, Puente Río Minas, al Eco Hostel, la Casa del Río. Bueno, ahí se va Lalu, tranquila, despacito, paso a paso, a la Casa del Río Eco Hostel. No, a mí no me digas, porque el otro que canta... ¡Puso, chacho! ¡Te falta la otra cosa que te falta! Los caminos me están esperando, y estas ansias que no pueden más, ya ni sé si estará todo listo, ya ni sé lo que nos faltará. Un amigo lleva su guitarra y otro lleva un pequeño tambor, la mochila, la carpa y el mate, el aislante y el calentador. Vamos, Yusa. No sabemos si al norte o al sur, a un acuerdo nos cuesta llegar. Si es al norte, subir a Bolivia, si es al sur, al Chaltén, que llega. Ah, vale, va. Este viaje será gasolero, mucha guita no pude juntar, pero intuyo que hay algo sagrado, algo eterno que no he de olvidar. Decidimos por el noroeste, para el sur otro año será, por la ruta nos lleva el viento al misterio de la soledad. Serán los misterios, mi destino será una canción, mi destino será la memoria de una tierra de fiesta y dolor. La hora del recreo. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. No sabemos si era el lobo de Caperucita, que como todas las historias, capaz que el lobo después se comió a la abuelita, se comió al cazador, se comió y Caperucita se fue a vivir feliz y contenta con el lobo por el bosque. Vaya uno a saber, ¿no es cierto? Bueno, ahí nos acordamos el baterista de Patagonche, Juan Merlo. Juan Merlo, baterista también de Piedra Bocha, baterista de jazz, bueno, un grosso, un grosso. Bueno, cumplimos, ¿no? Porque si no después por ahí se le nombraste y te olvidaste de uno. No, bueno, a veces nos pasa eso a esta edad. ¿Qué va a ser? Somos del siglo pasado. Y el profesor Jiménez sigue ahí mirando para afuera, toma mate, toma agua, toma fresco y no cumple con su obligación de productor, porque esto es una producción de Sin Dirección, Producciones Familiares. Están ahí siempre presentes Nayarita Munay, nuestra asesora espiritual, Sakirito Olicán, que ha prestado sus voces para los separadores, para la presentación, Jahuel Paz, que nos ha venido a hacer una vez un solo acá con vasos, aprendido con su maestro de música, y por supuesto nuestra asesora psicomotriz y emocional, Mónica Olgueira. Bueno, ahí tenemos la familia completa casi, más el bailarín Juan Salvador, que ya te contamos que va a estar dando un taller, un seminario, no un taller. Ahora nos va a explicar cuál es la diferencia. Ya lo tenemos sentado acá, vamos a decirle que se relaje, que se tranquilice, que no duele, esto es solo un ratito. Y te vamos a recordar los temas musicales que estuvimos escuchando, porque por ahí te gustaron y decís, bueno, ¿y después dónde lo encuentro? Bueno, el último, porque vamos así, vamos de atrás para adelante, porque no nos gusta eso de menor a mayor, tomen distancia, los chicos de un lado, la chica del otro, formen fila, todo contra la pared, menos. ¿Hay teléfono? Ah, menos mal, porque ya no teníamos ni tiempo. Bueno, a ver, me va a dar una voz, porque manos no tiene, tiene alas el arcángel Miguel. El último tema, ese sí lo sé, es el Rally Barrio Nuevo, Mochileros. Ahí estoy saliendo, ahí está. Ahí está saliendo, vamos, salga pero vuelva. Mochileros de Rally Barrio Nuevo, después, no, antes, Pisa Conmigo. De Casero, que también estuvo en Radio Goga. Así es, Parará Papá, que no sé. Parará Papá es como un, así es, un folclore tradicional. Ahí va, canto de cuna, canto de colores. Ahí está, de colores se visten las flores. Bien, y hasta ahí, muy bien. Y tenemos todavía algo más para este último cuartito de torta, que no por ser chiquito, es pegador. Yo te aviso, ya nos comimos dos porciones y un cuarto. ¿Eh? Nada, bueno. Sí, Miguelito, usted tendríamos que hacer una colocución. ¿Qué le parece en algún momento que usted esté más así, qué sé yo? Predispuesto a la fama, podríamos decirle. Bueno, Piojo, usted se queda quieto ahí con toda la banda de carnaval y toda la murga que está preparando, porque ahora le vamos a decir buen día a Juan Salvador. Buen día. Bueno, Juan, es difícil esto de reportear al propio hijo, ¿no? Y puede ser. ¿Y para el hijo que lo reporté el padre? Y si hay alguna pregunta, es más fácil. ¿Vos lo querías, papá? Sí. Bueno, pero vamos a lo que importa realmente, más allá del cariño, que es muy importante, de un hijo a su padre y de un padre a su hijo, o su hija. Encuentro con una propuesta abierta a todos y a todas, respirar, percibir, mirar, danzar. Danza contemporánea Juan Salvador en el Bolsón, seminario intensivo... enero, jueves 24, viernes 25, a las 11 horas en el espacio holístico Lumina. ¿De qué se trata, Juan Salvador, esto? Y van a ser dos encuentros de una hora y media cada uno, en el cual voy a proponer un acercamiento a lo que yo considero el cuerpo contemporáneo y el movimiento, que busca integrar y pensar, primero pensarse el cuerpo y luego abordarlo, unir ese pensamiento a la práctica y ver qué, cómo funciona, si funciona de verdad la manera que nosotros nos pensamos o no, unir un poco más la percepción a algo. A veces la percepción también se toma vicios, entonces uno percibe lo que quiere de la manera que quiere, y con el cuerpo lo que pasa es que se vuelve tangible el pensamiento y algo de la emoción y la sensibilidad. Hay que poner el cuerpo, como se dice. Hay que poner el cuerpo. Menos cabeza. Claro, sí. Y sí, a bailar. Sí, sí. Tratar de y a moverse. Tratar de que vaya un poco más de el cuerpo hacia la cabeza. Y no tanto el control de la cabeza hacia el cuerpo, que a veces nos creemos cualquier cosa, nos creemos que estamos en control. Sí. Y nada que ver. Sí, ya vimos cómo le fue a la sociedad por poner mucha cabeza y poco cuerpo y poco corazón, ¿no? Claro. Bueno, y un poquito estuvimos anticipando acá tu formación en el, ajá, Teatro San Martín, y bueno, algo más que nos quieras contar de tu experiencia para que el que te está escuchando y no te conoce, que vos sos nacido y criado, nacido en Esquel y criado acá en la comarca, entre Puyén y Bolsón, yendo, viniendo y yendo, sí, hasta que a los 18 años hiciste tu valijita y con todos los sueños te fuiste a estudiar danza a Buenos Aires. Y sí, allá probando por dónde ir, primero estuve un tiempo con una maestra así, que había bailado en el Colón y que había hecho una lectura nueva sobre el ballet, e integraba mucho la respiración y a partir de ahí el movimiento. Que no es lo más común. No es lo más común, siempre hay algo más de tensión y de machacarse hasta llegar. Claro. Y tal vez uno se pierde de muchas cosas. Se pierde disfrutar por ahí. Disfrutar y descubrir algo más por, uh-huh, tener ese objetivo tan idealizado de alguna manera. Y bueno, después de ella, entré en el Yuna y del Yuna. Que digamos, para los que nos escuchan y no saben, Instituto Universitario Nacional del Arte. Sí, del arte. Que es bien amplio, porque ahí hay danza, teatro, plástica, claro, escultura, todo el arte. Está dividido en varios institutos, cada uno dedicado a la danza o a las artes plásticas y así. Bien. Y de ahí estuve un año o dos y pasé al San Martín, que es una escuela un poco más, más escuela, en formato de un horario fijo, con maestros fijos, el mismo grupo durante todo el año. Y bueno, esa fue una formación de 3 años. Y antes de terminar, entré en contacto con un trabajo que se llama Body Mind Balancing. ¿Cómo? ¿Me repite? Más lento. Body Mind Balancing. Body de cuerpo. Sí. Mind de mente y balancing de balancearse. Claro, justamente es otra visión sobre lo mismo, de acercarse y de tener más equilibrado el cuerpo con la mente, y no todo desde la mente hacia el cuerpo o desde el cuerpo a la mente, sino encontrar un equilibrio que no es fijo, no es el equilibrio. Claro, como todo equilibrio, claro, está equilibrado, se corrió el equilibrio, se desequilibró y hay que volver a buscar el equilibrio, y así sucesivamente, sí, toda la vida. Esa es tu formación. Y entonces, de todo eso, vos vas a transmitir... Esos serían como los dos ejes donde desde los cuales yo me propongo dar el seminario. Obviamente hay muchas clases más, muchos maestros más, claro, que siempre aportan y siempre están, pero desde los cuales yo pienso el trabajo es desde esta técnica Body Mind Balancing. ¿Que la, digamos, la creó o la difunde? La creó Philippe Beamish, que es un bailarín de ballet muy grande, que ante mucha... con una visión muy crítica sobre lo que se le proponía en las clases. Ajá. Y se puso... Un poco como tu primera maestra, también. Un poco, sí. Uh-huh. Sí, sí. Se puso a investigar y a dejar un poco más establecido, más técnico, más fácil de transmitir en ejercicios los conceptos que a él le parecían que podían ayudar y renovar la visión del cuerpo que él recibía en todas las clases de ballet. Bueno, y este seminario intensivo, ¿de qué edad a qué edad? Porque yo me fui de Boca y dije, va, pueden ir todos, grandes, chicos, medianos, y capaz que no es así. Bueno, mira, va. Los bebés, por ejemplo, no lo lleven. No, los bebés no, los bebés mírenlos bailar, que ya, y aprendan. Bien, ahí está. No, los las edades son desde 11 años, hay una chica que va a venir, pero también hablé con la madre y me comentó que ella ama bailar, así que creo que si alguien de esa edad, que ya hay un control o una trayectoria con el cuerpo en la tierra, puede ir. Puede. Y más todavía si le interesa mucho. Claro. Y después, si está bailando ya, ni claro, que hablar. Y está bailando. Y después está abierto hasta, la verdad, 50 años. La persona que sienta. Ah, yo quedé afuera. 55. Bien, ahí entré. La persona que sienta que se va a poder mover, no sé, la propuesta no es algo técnico. Claro, no es formación de bailarín. Sí, a resolver con una exigencia de cumplir con algo, sino claro, más abierto. A disfrutar también. Sí, y a encontrar algo más interno, como descubrir una fuerza interna, descubrir. Eso, no ir por fuera de, no es formal, sino que es un poco más de contenido. Sí puede ser exigido a nivel de que vamos a también depende de la gente que venga. Uh-huh. Si trabajar con corridas o con corridas que son toco el timbre y salgo rajando, por ejemplo, ahí a la manzana de Lúmina. No, adentro del espacio, correr bien. El hermoso espacio de Lúmina. Sí, hermoso. O Lúmina. Yo le cambio los acentos, a mi gusto. Es como la subida o la bajada del Marqués o del Márquez. O del Martes. O del Martes. Y no, ahí pues, ya se fue para cualquier lado. Sí. Bueno, así bueno, no nos vamos. Vamos a terminar propuesta. Pueden ir, probar. 50 y pico, que les guste, sí, que se puedan mover, que estén dispuestos a que si hay que poner así adrenalina, hay que ponerla. Sí. Que no va a ser todo el tiempo. Bien. Porque justamente es eso, encontrar qué queda después de haber pasado por muchos estados, ver qué le queda al cuerpo también. Y estar en balance. Y no estar, buscar. Buscar, claro. El que busca, el buscador. Nunca encuentra, siempre busca. Bueno, y para cerrar y ponerle el moñito a tu propuesta, ya dijimos, jueves y viernes, próxima semana, 24 y 25, a partir de las 11 horas, obviamente va a estar un poquito antes ya para prepararse. Sí, un poco antes. Y el costo del seminario intensivo es un solo día, 80 pesos, y si vienen los dos días, 120. Y las inscripciones son a juansalvador.sur@gmail.com. Bien, acá le vamos a dejar a los amigos y a las amigas de Goga en su diversa y polifacética programación para que hagan la difusión. Y bueno, yo, ya que me dijeron que hasta el 55, yo tengo 53, puedo ir. Puedes venir. Voy a ver si me animo. Bueno, ojalá que sí. Ahí está. No, yo pensé que zafábamos. No zafamos. Bueno, cuidado, Juan, porque está entrando ahí la piojinga con los redoblantes, el bombo, el zurdo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué lindo que estamos acá con toda la murga, la piojinga a full! Y no está Juan Pedro Fasola, que hubiera sido precioso encontrarlo en este sábado para iluminar todo con sol, ir por la feria. Le mandamos un saludo a toda la gente, me lo pidieron el Incan y su mamá, que lo trajimos hace un rato con el mago eléctrico. No, el mago eléctrico no nos vio, pero nosotros veníamos re pegados adentro de su auto. Callate, pioja, no andes difundiendo nuestras movidas secretas, porque después no van a inspeccionar todo el auto, van a pasar la aspiradora para que nosotros no podamos subir. Bueno, sí, vamos a terminar. Le vamos a mandar un saludo muy grande, muy cariñoso a la gente de El Pinar, ahí en Las Golondrinas, la llamada Toma del Pinar, que no sé si son fanáticos, pero alguien debe estar escuchando Goda. Nos pidió la mamá del Can mandar un saludo. La mamá del Can se fue a la feria y le dijimos, poné la radio que ahí vamos a saludar a todos y a todas los y las feriantes, feriantitos y feriantitas. Bueno, sí, es que, como decías vos, no vino Juan Pedro, pero vino Juan Salvador. ¿Qué tal, tío? ¿Todo bien? Todo bien, querido. Qué alegría que hayas podido llegar a terminar tus estudios de danza y que ahora se lo compartas, porque toda la gente que te ha conocido de chico, de chiquito, cuando andabas con los arcos, cuando andabas en el trapecio, cuando hacías teatro, tocabas el violín, pintabas, así un re poliartista, ahora vengas a compartir lo que aprendiste y lo que estás haciendo. ¡Vamos, Juan, todavía! Sí, de eso se trata, que el conocimiento circule un poco y, bueno, compartir para que se transforme. Bueno, y nosotros que conocemos de todo, Juan Salvador, hemos formado esta hermosa murga con toda la familia. Están los hijos, los primos, los nietos, todos los piojos y las piojas, los piojitos, las piojitas, las piojingas. Está junto con otra gente de cultura municipal, con viruta, con sudor, con mucho, con nuestro, la murga Otrocantar, la murga guacha del río Quenquentren, que es casi como la madre de todas las murgas. Estamos ya así, a full, proponiendo carnaval la semana de carnaval, porque no vamos a andar haciendo carnaval en otra fecha, ¿no? Bueno, que es en febrero. Y nuestro lema es: sacate la careta, apretá el pomo y arrebolea la matraca. En una mesa te puse un verde limón con hoja. Si me acerco te retiras, si me retiro te enojas. Aquí está mi corazón, piojo, abierto de par en par. Entra mi bien y registra. Nadie ocupa tu lugar. Me gusta ver a mi pioja cuando va para el mercado. Parece gatito alegre saltando por los tejados. En el huerto de mi casa, que es orgánico, les aclaro, puse tres plantas de té. Un te adoro, un te quiero y un jamás te olvidaré. Bueno, sí, usted lo que se olvidó, piojo, pioja, así invadió el espacio, como hace siempre, tenemos la puerta abierta, porque son bienvenidos cuantos quieran, que serán tratados bien. Le cortó acá el speech que estaba haciendo Juan Salvador, y ya son las 12, nos comimos toda la torta. Y bueno, ¿qué querés? Nosotros somos así, nos vamos ya directo a la ruta, nos vamos a mil, nos vamos a ir a toda velocidad para el encuentro de artesanos de Puyén. Vamos a estar hoy con Espeu, los amigos Maguidanche, a partir de las 18 horas aproximadamente, cuentos y relatos patagónicos del pueblo mapuche. Sí, y no te contamos ningún cuento de la buena pipa, El cuento te van a contar mañana, Viruta y Sudor, también a las 18 horas, ahí en el predio del encuentro de artesanos en Epuyén, al lado del lago Epuyén, que podés ir a nadar, a remar, a andar en kayak, todo lo que vos quieras podés hacer ahí, aprovechando esta hermosa comarca que te da la bienvenida, Bueno, sí, y miren. Me agarro la tos, Julián, era usted, me agarro la tos. Bueno, nada más. Todo gratuito, obviamente, Municipalidad de Puyén, Dirección de Cultura de Puyén, Dirección de Turismo de Puyén, Dirección, todas las direcciones. Nosotros, sin dirección, producciones familiares, termina. Por hoy, nos hemos comido toda la torta. Le quedaron unas miguitas, por suerte, a Juan Salvador,